Sí, como decís, los chicos tenían un grado de ansiedad importante por volver a las canchas, por volver a un torneo o a una competencia oficial. Ya habíamos tenido como una especie de introducción allá por el mes de febrero con lo que se denominó el torneo de verano para cuarta y quinta, donde fue un mini torneo de 3 fechas. Donde pudimos por lo menos darle rodaje a un grupo de chicos, en especial de cuarta y quinta. La sexta no participó ningún club con esa categoría por un tema de las temperaturas que hay en el mes de febrero, y por eso se notó un mayor grado de ansiedad en los chiquitos, en los de categoría 2004, que eran los que estaban ansiosos por empezar rápidamente a competir, ¿no? Claro, y ante todo, debido a toda la Sí. situación que pasó más de un año y medio sin que tuvieran que jugar, ¿con qué te encontraste vos cuando asumiste con un equipo con equipos básicamente que se tuvieron que rearmar de cero? Al momento de informarte cómo estaban los planteles, hubo muchos chicos que abandonaron, otros nuevos que llegaron. ¿Cómo fue esa situación? Mira, en líneas generales los planteles estuvieron bastante estables en función de los listados que habíamos recibido, inclusive del intercambio que tuvimos con Esteban García, que venía trabajando y viene trabajando en las categorías más chicas, con un muy buen trabajo en la época de pandemia. Y desde ese lugar el primer objetivo fue intentar reorganizar la actividad. Pensá que el club, como cambio importante, fue el ascenso de categoría, cambio en el cuerpo técnico de primera, cambio en el cuerpo técnico de divisiones juveniles. Todo ese cambio, sumado a un año de pandemia, a la inactividad y demás, el objetivo primero nuestro era reorganizar la actividad, reordenarla. Y cuando empezamos en los primeros días de enero, eso fue el primer objetivo. Y creo que lo pudimos lograr, que se conformaron bien los planteles, se mantuvieron la mayoría de los jugadores que venían formando parte de las plantillas del club. Tuvimos un apoyo importante en los directivos del club y fundamental el apoyo y la parte administrativa a cargo de Raúl Arévalo. Para nosotros fue fundamental en los fichajes, en el armado de lista de buena fe, en la revisación médica de todos los chicos. Nosotros hoy podemos estar tranquilos que de todas las divisiones del club, y te hablo en especial por las que trabajan conmigo, están todos los chicos revisados. Tenemos la aptitud médica de todos, lo que nos posibilita trabajar con tranquilidad, además de tenerlo a todos en condiciones reglamentarias de poder participar. Eso es lo que yo llamaba un poco ordenar la actividad, ordenar los cronogramas de entrenamiento, el uso de espacios. Todo eso fue el trabajo en la primera etapa, y realmente lo hemos ido logrando. Y cuando me contás entonces que se pudo sostener gran parte de los planteles y que además se llevó todo este trabajo adelante, ¿se hizo con los chicos que ya estaban o hubo la posibilidad de que se sumen nuevos, ya sea porque iban y tocaban la puerta o porque hubo una convocatoria? No, no, nosotros recibimos a los chicos que ya estaban fichados. Nosotros tomamos la decisión de no dejar en libertad de acción a nadie después de un año de pandemia, de falta de actividad, de no conocer a los chicos inclusive no creíamos que era conveniente dejar a algún chico libre o comunicarle que no iba a ser tenido en cuenta. No nos parecía correcto. Sí, obviamente algún chico había dejado de venir por distintos motivos, decisiones personales, eso se respetó, obviamente. Y después hicimos convocatorias, pruebas, de manera abierta, pero organizada, con un cronograma, con días y horarios respectivos para cada división, y ahí hemos logrado incorporar nuevos valores que ya forman parte de los planteles del club. Hay que destacar que el ascenso en la primera división ayuda para poder convocar chicos de mejor jerarquía, de instituciones ya algunos chicos que por ahí quedaron sin oportunidad en clubes de B Nacional, en clubes de Primera División. A nosotros nos posibilitó captar algunos de esos jugadores. Más alguno que por ahí quería tener su primera experiencia en fútbol y también era observado, ¿no? Así que eso fue para nosotros también parte del reordenamiento y de aprovechar toda la base que había en el Cluya. Claro. Y lidiar con los chicos y con esto, ¿no? De que muchos abandonan, varios tienen temas personales seguramente de fondo y se les hizo complejo poder sostenerse, poder mantenerse. ¿Cómo lo elabora en el día a día eso? Mira, en los temas que a nosotros se nos planteó alguna decisión de no continuar y demás, cada entrenador de división y yo también, tratamos de solucionarle el problema o tratar de estar a disposición para que no deje la actividad. En algunos casos se pudo ayudar, se pudo dar una mano en ese aspecto, en otros no, eran decisiones tomadas. Pero la mayoría de los chicos estaban ansiosos de poder empezar rápidamente la actividad, de entrenar. Ya el hecho de entrenar, de estar en un campo de juego para los chicos ya era un logro importante. Y bueno, hoy estamos hablando de que estamos entrenando, estamos con los planteles armados y ya estamos compitiendo, estamos en el ideal. Esperemos que toda esta pandemia lo permita y podamos seguir con el proceso planificado, ¿no? Y si hablamos de las inferiores de Cañuelas, y vos, siendo que en este caso coordinás tres de las mayores, ¿cuál me dirías que es el fin o a lo que apuesta Cañuelas como institución con sus inferiores y con los jugadores que pueden llegar a crecer desde ahí? Mira, nosotros el objetivo es formar a los jugadores y que lleguen de la mejor manera preparada a Primera División, para cuando el entrenador de Primera o el cuerpo técnico de Primera necesita meter mano en las divisiones inferiores y recurra a cualquiera de los chicos, que estén a la altura, que estén preparados. Ese es el objetivo nuestro, ¿no? Desde lo futbolístico. Prepararlos para que cuando haya un requerimiento en Primera estén en condiciones de llevarlo adelante. Eso por un lado es el objetivo deportivo. Y después hay un objetivo social, humano, que es de formación. Obviamente no todos los chicos van a triunfar en el fútbol o ser jugadores profesionales. Bueno, para eso también tenemos que prepararlos. Y eso es parte del cuerpo técnico de división inferiores, de formar personas en el fondo, ¿no? De que si el fútbol no le da un fruto a futuro, bueno, que tengan posibilidad de seguir estudiando, de tener un trabajo, de una profesión, o como personas estén un poco mejor. Ese es el objetivo final. Desde lo deportivo ya te dije que cuando el técnico de Primera, en este caso Martín Perelman, decida recurrir a algún chico de división inferiores, que de hecho ya lo hemos experimentado más de una ocasión, que los chicos estén a la altura. Ese es nuestro objetivo. Vos sabés que con esto que hacías mención y hace un tiempo lo hablaba tanto con Martín como también con Matías Maidana, ¿no? Que se sumaba desde otro puesto, y que vos, de por sí, Germán, sos un hombre del fútbol, por un estudio que salió, ya te diría, hace un mes y medio, donde destacaba que en el fútbol argentino de cada 100 chicos de las inferiores llegan 3 como máximo a Primera. Y me parece muy interesante poder explayar un poco más este sentido de prepararlos a los chicos como para decirles que el fútbol no siempre es el camino más llano o más viable y de por sí a veces se puede dar y otras veces no. Y en ese día a día y al tratar de transmitirles este mensaje, ¿cómo lo reciben los chicos de que se puede llegar como muchas veces no? Y además vos, un hombre que tenés muchos años en lo que es este rubro. Mira, lo que uno trata de hablarles es la realidad. Esta estadística que vos das es parte de lo que uno trata de informarle a los chicos, de comunicarles, que no todos tienen la suerte de llegar a Primera División. Inclusive el que llega tampoco tiene la posibilidad de vivir del fútbol, ¿sí? Necesita tener una preparación, un estudio, una profesión, y ambas cosas de la mano pueden ir, al menos en estas etapas formativas. A veces uno se queda con las grandes figuras, los que triunfan y demás, y se olvida de todos los que han quedado en el camino, de todos los que no han llegado por distintas circunstancias, ¿no? Entonces, a esos también los tenemos que preparar para esa situación. Y nosotros creemos que es parte de la formación, no solo futbolística, sino humana, y ese es nuestro trabajo. Además de preparar futbolistas, tenemos que preparar personas. Eso yo lo tengo claro y se lo transmito a cada cuerpo técnico, y ellos están alineados en esa idea. Y del mismo modo que lo charlo con vos, hace un tiempo lo hablaba con la Garza García y le preguntaba lo mismo que te voy a decir ahora. Vos quizás puede ser distinto, ¿no?, porque las categorías son mayores, el tema de los padres, ¿no? Es un tema difícil de tratar, que a veces son más complejos, o es más dificultoso el trato o las explicaciones de este estilo que los propios hijos. Y yo creo que a los padres hay que serles claro, hay que explicarle la realidad, tienen que entender, pero viste, yo entiendo, a veces los papás, por ahí algunos extremistas piensan que en su hijo está la salvación económica de la familia, que el chico va a triunfar, que el chico tiene posibilidad de ser un exitoso futbolista, y nosotros necesitamos que los padres colaboren, que acompañen en esa idea, pero que no sean una carga para el chico, que la presión no sea extra, que acompañen, que entiendan que es un proceso, que no todos van a triunfar en el fútbol, que necesitamos de la compañía de la familia, de los padres, pero que no tiene que ser una presión, una carga extra para los padres. Quizás en las categorías grandes esto se nota menos, ¿no? Porque estamos hablando de chicos de 20, 19, 18, 17 años. Quizás en las categorías infantiles o en las juveniles más chicas, sí. Pero en líneas generales, en el club, creemos que eso está ordenado y no hay inconvenientes mayores. Y con esta formación de trato social, de carácter social, la institución, en este caso Cañeras, ¿da el espacio como para que puedan ir a la escuela, para que estudien, para que lleven adelante otro tipo de actividades? Mira, yo no te cuento, me ha tocado trabajar en un montón de instituciones y pocas se manejan como el Club Cañuelas en cuanto a los dirigentes que están en el mínimo detalle. Vos podés ver jornadas de fútbol juvenil donde están presentes los directivos, el presidente en persona, viendo la necesidad de cada chico, si necesita algo, si tiene alguna problemática, en qué puede colaborar con nosotros. Eso nosotros también se lo transmitimos a los chicos, que no es normal que en cualquier club esté el presidente o los más llegados al presidente atentos a cualquier necesidad que pueda tener un chico. Y cuando hablo de dirigentes, te hablo no te quiero hablar del rango o del lugar que tenga en comisión directiva, sino cualquiera siempre está a disposición de lo que los chicos necesiten. Y la verdad, eso de destacar en el Club Cañuelas. Y yo siempre se lo menciono a los chicos, que eso lo tienen que valorar. Es importante. Germán, ¿y ahora cómo sigue todo? ¿Cómo continúa tanto desde el ámbito competitivo? ¿Cuál es el próximo compromiso que pueden tener? Si es que lo tienen o se modificó en algo por la situación epidemiológica actual y las restricciones tomadas. ¿Y cómo van llevando adelante el tema de las prácticas? Mira, Manuel, nosotros en cuanto a lo que es planificación, no hacemos una planificación extensa porque esto de la pandemia te requiere ir recalculando continuamente, ¿no? Por lo pronto sabemos que el fin de semana tenemos la segunda fecha del torneo de apertura contra Argentino de Quilmes, las categorías grandes juegan de local, las más chicas de visitante, y las prácticas siguen con normalidad de lunes a viernes. Y el fin de semana es la actividad competitiva. En simultáneo trabaja la reserva, que esa, como bien dijiste, trabaja por la mañana, la estoy entrenando yo en este momento, y está formada en su mayoría con jugadores de divisiones inferiores, una reserva barra selectivo, donde ahí tratamos de darle el pulido final a los chicos y tenerlo a tiro para primera división. Eso continúa, la planificación semanal por el momento viene bien, normal.